Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Che, Luis, ¿no nos habremos metido en un quilombo? Sí, no, me parece. La verdad, yo te digo, es más fácil prender la radio y escuchar la radio a la mañana que ponerse a hacer un programa dos horas. Yo te digo, yo pensé que esto podía llegar a funcionar, pero ahora que estamos todos los días... Sí, la verdad algo, que era lo que hacía yo todos los días hasta el lunes, medio como escuchar, que me partieron los esquemas, ¿no? Escuchar, lo que, escuchar. Y de última putear a lo que estás escuchando, ¿no? Sí, sí, sí, cualquier cosa que escuches por ahí lo vas a putear, ¿no? ¿Y qué hacemos? Y para ver, poné algo, a ver qué hay. A ver. Estrategia de desgaste o afectación de la credibilidad y de la confianza pública de los gobernantes, cuando en definitiva también es una responsabilidad que incumbe Capitanich, a un poder que no está sometido al poder judicial. Oh. El Papa Francisco dijo que los obispos y sacerdotes deben estar al servicio de la comunidad y no pueden considerar a la iglesia como de su propiedad. Además, el sumo pontífice pidió rezar para que no falten nunca en la comunidad. Justo enganchamos el informativo de Continental. Esta mañana, la tradicional audiencia general de Francisco. No me gusta, ¿a vos? Y siempre lo mismo. Aparte repiten las notas de los programas. A ver, probamos con Mitre. Que te no informa te primero. A ver, te vas a ir a buscar ropa, me imagino. Oh. Mira, como toda persona ordenada, ya tenés ahí toda la ropa planchada. Tenés la plancha en el auto y tengo un traje en la camioneta. Y tengo ¿vos te acordás cuando hacía un diario con una guita de LERP? Sí. ¿Vos sabés que Página 12 mira, nació con guita que puso Gorriarán Merlo y que era de LERP, ¿no? Sí. De ahí a Clarín hay un recorrido enorme, ¿no? Y en el medio hizo una crítica. Y la terminó reventando esa crítica. Blanca, blanca, blanca. Hasta las camisas azules quedan blancas. La bandera. Horrible, horrible. No me parece ni un poco gracioso. No. Y, un poco. Y ahora se le acopló Magdalena. ¿Y entonces qué hacemos? Y bueno, intentemos a ver qué sale hoy. ¿Te parece? ¿Estoy bien peinado? Sí, sí, sí. ¿La corbata? Bárbara. Sí. Estás muy bien. Sí, vos sí, estás sí, muy sí, elegante sí, también, ¿eh? Sí, sí. Te hace juego con el fondo de pantalla la pilcha que tenés. Y claro, porque estamos por internet. Entonces. Claro, sí, sí. Bueno. Y dale, intento, metele. Dale, a ver qué sale. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Vas a reír, vas a matarme con tu forma de ser.

En Corrientes también hay conflicto, pero si bien no han arreglado, todavía no hay nuevos paros. En Chubut tampoco hay un acuerdo salarial y continúa el cese de las actividades. En Río Negro están analizando una propuesta de haberes, y en Tierra del Fuego hoy van a hacer un congreso gremial para definir sus próximos pasos. Son todas provincias que no han cerrado su paritaria salarial. Uh-huh. Bueno, y por supuesto está Neuquén, y hoy que hay una reunión aquí en la provincia de Buenos Aires, los UTEBA, que esperan que Scioli les tire una mano, a ver qué... ¿Está bien? Sí. No me mires con esa cara. No. Bueno. No voy a decir nada. Está bien. Que esperen que tienen el 50% de posibilidades. De posibilidades, exactamente. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Nunca, si en la caída ves tu vida, trunca más que nunca y sin salida, cuando seas el último ángel de la melancolía y estés al borde de la vía esperando al tren que te lleve a la otra vida. Nunca digas nunca. Siempre ver la salida para tu vida. Siempre, siempre, siempre. Que no guardan los bordes de la vía y al tren de la melancolía que no lleva el destino de la tierra prometida. Nunca digas nunca. Caída ves tu vida, trunca más que nunca y sin salida. Nunca digas. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Y seguimos entonces en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Transmite la Retaguardia, la Colectiva, la Caterva, la Negra, Zumba, la Turba, y también tenemos compañeros y compañeras de los medios gráficos, de las agencias Red Eco Alternativo, ANRED, El Caminante, La Comuna, que van a ser también la parte gráfica de todos estos programas que comenzamos el pasado lunes 24 de marzo en una transmisión especial por el Día de la Verdad, la Memoria y la Justicia y la marcha las marchas que se hicieron a Plaza de Mayo. Quería comentar algo, hablando de los diarios, los medios de comunicación, lo que informan. La Nación dice que el Papa Francisco saludó a Carlos Tomada, empresarios y sindicalistas. Supuestamente el Papa está haciendo toda una revisión, ¿no? Se plantea de lo que es la Iglesia, de lo que es el Papado, de lo que es el Vaticano, empieza a poner toda una serie... No, el Papa no, el Papa acá también no, está en todos lados. No, no, pero acá voy a esto. Yo te cuento, ¿quién fue uno de los que le estrechó la mano al Papa, que está pidiendo justicia, que pide justicia por asesinos, pide justicia para los aquellos que asesinaron? ¿Sabés quién es uno de los que está en la comitiva? Gerardo Martínez. ¿Te suena? El muchacho este que... Del Batallón 601. Sí, que está en la UOCRA desde que nació, más o menos. Más o menos. Nació con una cuchara en la mano. Claro. No sé si laburó alguna vez de albañil. No, por supuesto. No creo. En general, bueno, no es el caso de Martínez, pero hay casos de en que han heredado los sindicatos. Santa María. Santa María es uno, nunca trabajó de... El sindicato de los porteros. Encargado. Nunca. Un saludo heredó a mis amigos de los 750 que seguramente nos están escuchando. Lo heredó del padre. Lo heredó del padre, exactamente. Sí, o sí, sea, sí. Es el secretario general del sindicato. Y hoy ya llegó a una lista única en el PJ de Capital y va como secretario general del PJ Capital ahora en estos días que hay elecciones. Bueno, pero estábamos hablando de Bergoglio, del Papa. Estábamos hablando de Bergoglio y lo recibió a Tomada. Lo recibió a Gerardo Martínez, a otro amigo de los trabajadores, Funes de Rioja, es un amigo de todos los trabajadores. Uh-huh. Funes de Rioja es uno de los dirigentes más importantes de la UIA, es el que negocia todo, el que rosquea todo, y en realidad es una ironía, él no es el amigo de los trabajadores, es el amigo de estos burócratas sindicales que entre ellos se sientan. Vos imaginate en un viaje a Roma, en 12 horas de vuelo, lo que pueden haber llegado a acordar Tomada, Martínez y Funes de Rioja. Te vendieron de acá hasta el año 28. Yo tengo una teoría sobre Francisco, que es la siguiente: si vos sos argentino, tenés posibilidad de sacarte una foto, digo, sos famoso. Se te reconoce, no importa por qué. Sí, sí, sí. Le pedís una audiencia, el tipo te recibe. Te la da. Pero sí, no sí. Solo eso, mi teoría va más lejos. Mi teoría es que vos le hablás y el tipo te dice a todo que sí. Sí, sí. Yo tengo esa teoría, no sé si me equivoco o no. Porque si no, no podés recibir a tanta gente tan diferente, digamos. Y te cuento para terminar que estuvo también y lo visitó el ex ministro de Educación, Daniel Filmus, y según Elisabetta Piqué, que es la que escribe la nota. Dice que le regaló una camiseta de fútbol. Uh-huh. ¿Qué camiseta le habrá regalado Daniel Filmus? La de los cuervos. Claro, la de San Luis, ya tenía. Y sí, bueno, pero no es lo mismo, cada uno le lleva la suya. Claro. Ahora, hablando en serio, Elisabetta Piqué hace esta nota, ¿no? Ella es una periodista que está allá y cubre todo lo del Vaticano. Sí. ¿Lees la nota? En ningún momento habla de estos antecedentes, de estos tipos que estuvimos hablando, y menos de Martínez, de Gerardo Martínez. Uh-huh. Es como que es uno más. Claro. Es uno más. No dice quién es, no pone antecedentes, que justamente esa contradicción de que el Papa reciba y le estreche la mano a un tipo que está como mínimo sospechado y está procesado por haber sido entregador de compañeros y ser miembro del Batallón 601, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí, sí. La verdad que es así como raro. Porque paralelamente a eso se está comentando que va a prepararse próximamente una película que se va a llamar La Lista de Francisco. Y es ni más ni menos que una lista de gente a la que Bergoglio habría salvado durante la última dictadura cívico-militar. Ajá. Yo no digo que no tengo certezas de que efectivamente no haya sido así. Lo que sí sabemos es que, porque ya la gente se olvidó, ¿no? Ya todo el mundo se olvidó de la digamos, en este punto le podemos decir a Berbisky que sostuvo su posición, ¿no? Sí. Pero después todo el mundo se olvidó, todos los que decían que Berbisky tenía razón cuando hablaba del rol de Bergoglio en el secuestro de los curas Llorio y Yalix, uh-huh, se olvidaron del tema, ¿viste? Ya no se habla más del tema. Ya no hay ninguna explicación más que dar. Pero además no hay que dar ninguna explicación sobre por qué Jorge Bergoglio, ocupando puestos tan importantes en la Iglesia argentina, nunca hizo públicamente menciona al terrorismo de Estado. Tampoco. Porque que yo sepa, nunca habló del terrorismo de Estado. Digo, yo ya ni siquiera le pido que me explique qué pasó con los dos curas. Yo quiero saber por qué nunca habló del terrorismo de Estado en la Argentina cuando tenía el cargo de arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, o antes, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí. Pero bueno, ya sabemos que estas cosas, la historia se escribe, ¿no? A ver, para alguna gente la historia no se escribe todos los días. La historia se escribe cuando ellos quieren. Así, ¿no? Es. Ya lo tenemos claro, y últimamente cuando se trata de derechos humanos tenemos unos cuantos casos por aquí. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Nosotros dijimos que, está claro, esta es una mañana, la de Enredando las Mañanas, que hacemos desde la Red Nacional de Medios Alternativos, y ponemos nuestra agenda así abierta para que ustedes puedan compartirla. Pero también es cierto que al tener más tiempo nos vamos a ocupar de los medios tradicionales y de qué van diciendo los medios tradicionales. No sé si este es justamente el caso, digo, el que va a hacer Luis ahora, porque en realidad son los medios tradicionales hablando sobre nosotros, ¿no? Sí. Pero como es raro, lo vamos a comentar igual. En realidad es una nota de hoy, de Página 12, es en la sección La Ventana, medios de comunicación, ¿no? Que es en general daría la impresión la mayoría de las veces que tiene una mirada un poco más, por lo menos desde el punto de vista del análisis de los medios de comunicación, más abierta, no tan sesgada, no tan... De hecho, no por eso, ¿no?, estamos hablando de esto, pero de hecho, en más de una oportunidad, desde la Red Nacional de Medios Alternativos, por ejemplo, desde La Retaguardia con Fernando y Eugenia, nos han publicado artículos que hemos escrito planteando el tema de qué pasa con los medios alternativos comunitarios y populares. Y hoy me encuentro con una nota, un artículo que escribe Javier Torres Molina desde Viedma, Río Negro, que él es profesor adjunto de Derecho de la Comunicación de la Universidad Nacional de Río Negro. No tiene nada que ver con la Red Nacional de Medios Alternativos. Para nada. No, por lo menos que sepamos, no. Para nada. Quizá, bueno, dentro del medio de comunicación es conocido, podemos tener alguna referencia, pero nada más. Bueno, escribe una nota donde la titula Diversidad de Fuentes, ¿no? Y habla... respecto al fallo de la Corte Suprema de Justicia cuando declara constitucional la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, todo lo que a partir de ahí sucedió, ¿no? Entonces comenta el tema de la multiplicidad de empresas que se tienen ahora que ir separando para que no sean monopólicas, y dice la existencia de varias empresas que presten servicio de comunicación audiovisual no necesariamente implicará que exista una pluralidad de mensajes y de representaciones. Esta frase creo que la repetimos varias veces nosotros y la escribimos varias veces. Dice, por ejemplo, el plan que ha presentado el grupo Clarín para adecuarse a la ley comprende la existencia de nuevas empresas que continuarán con los mismos medios de comunicación y seguirán manteniendo su actual línea editorial, cuestión que lógicamente no implica una vulneración de la norma. Entonces, lo que también dice él, que estas empresas comerciales que explotan estos servicios, puede haber diversidad de opiniones circunstanciales sobre un gobierno determinado, dice. Pero pueden coincidir, por ejemplo, con el tratamiento que realizan sobre el conflicto social e invisibilizar a los sectores populares o reproducir los viejos y habituales estereotipos hacia la mujer. Y después sigue. Han coincidido, lee esto que es muy, escucha esto que es muy interesante, han coincidido en las últimas discusiones paritarias en intentar que los salarios de sus empleados no aumenten demasiado. Uh-huh. O sea, después quizá vayamos a escuchar algún audio de un conflicto también que hay en un medio de comunicación gráfico en los diarios BAE y Crónica, ¿no? Uh-huh. Y tiene que ver con esto. Dice, para que existan fuentes plurales, diversas y antagónicas, dice desde el Estado, se debería jerarquizar e incentivar la tarea que desarrollan los medios alternativos, populares y comunitarios a través de políticas que fomenten su instalación y desarrollo. Después hace mención a lo que marca la ley del 33% del espectro radioeléctrico para las sin fines de lucro, pero dice que pasaron más de 4 años de la entrada en vigencia de la ley y no vislumbran ningún cambio en el escenario mediático. Dice, más aún, organizaciones que agrupan a medios comunitarios alternativos y populares, reclaman a la autoridad de aplicación que reconozca la existencia de ese tipo de medios y proceda a su legalización, cuestión que se realiza con cuentagotas y generalmente a emisoras de baja potencia. Y después termina aclarando que los medios de comunicación alternativo y popular como nosotros estamos exigiendo que se realice un plan técnico, ¿no? Que eso daría la posibilidad para saber realmente cuántas frecuencias hay, cómo son disponibles, cómo pueden estar disponibles, y entonces después recién poder hacer ese llamado a concurso. Y sea que la escribimos nosotros, prácticamente. Sí, y lo último dice, entendemos que a mayor diversidad de medios de comunicación existirán nuevas miradas sobre la realidad y se podrán expresar otras voces, muchas de las cuales se encuentran ausentes del actual universo mediático. Pero, dice, pero que de ningún modo quiere decir que no existan. Uh-huh. Bueno, tanto no existe, no es que no existimos, sino que estamos aquí haciendo estas mañanas, ¿no? Exactamente, y podríamos firmar tranquilamente. Totalmente, como Nacional de Medios Alternativos el texto de Molina, de Torres Molina hoy, sí, en sí. Página 12. De hecho, en nuestros documentos hemos ratificado más de una vez muchas de los conceptos que plantea Torres Molina, que es docente adjunto en la Universidad de ahí de Viedma, y bueno, quiere decir que no estamos solos en esta pelea, evidentemente, ¿no? No. Está bueno que venga, aparte, desde la academia. La academia en general, la mirada que tiene sobre los medios comunitarios alternativos, podría decirse que la descubrieron a partir del debate que se abrió con la nueva ley de servicio de comunicación audiovisual, y tiene una mirada muy reducida, ¿no? Y está bueno que en este caso, desde una universidad patagónica, haya gente que tiene esta mirada sobre los medios comunitarios alternativos y populares, que no nacimos con la ley, que tenemos una historia de mucho antes, de muchísimos años, pero que no solo se puede remontar al regreso de la democracia, sino que la alternatividad en la comunicación, en la Argentina por lo menos, hay que remontarla por lo menos a los años 70 y a las organizaciones que intentaban tener medios alternativos a las grandes empresas. Sí, ¿no? Y para ser justos, digamos que bueno, esta sección que la escribe o la lleva adelante Washington Uranga es una... Es justamente la sección que tenemos abierta desde la Red Nacional de Medios Alternativos para... Claro, es importante porque es un poco la que da luz en un medio comercial, en un medio que tiene un rasgo totalmente bien diferenciado políticamente, pero que en este caso siempre sobre la ley, más allá de la defensa de ella, se avanza, o por lo menos se puede hacer público algunas discrepancias o algunas, digamos, falencias que quizá no tanto que tiene la ley, sino que tienen las autoridades la voluntad política para aplicarla. Es la ejecución política más que el texto, ¿no? Claro. A esta altura ya es solo la ejecución política. Sí, sí, porque de hecho si la ley la convalidó en un fallo la Corte Suprema de Justicia, quiere decir que no le encontró, vamos a decir, aunque sea formalmente, legalmente, nada malo. Sí, sí, pero además ya la discusión no es si la ley es buena o es mala, claro, sino por qué sino que no la pongan en vigencia. Su totalidad, ¿no? Rompé con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.

Bueno, Luis, vamos a darle la bienvenida a esta edición número 3 de la mañana a una voz que estuvo muy presente en el 1 y en el 2, así que no perdamos el invicto. Daniel Giovannini de La Colectiva anda por ahí. ¿Cómo estás, Dani? Buenos días, compañeros, buenos días. Gracias por estar allí y por traernos a casa este nuevo Enredando la Mañana. Che, vos que estuviste hoy más en el rol de oyente, llevamos 1 hora 10 minutos. Sí, señor. ¿Te cambiaste en algún momento? ¿Te dormiste? ¿Te fuiste de la radio? Usted me pregunta si yo me puse a hacer un budoku, por ejemplo. Por ejemplo. No, estoy siguiendo atentamente lo último, sobre todo esto de El Galpón, de la localidad del Galpón, que está tan fuera de la luz de los medios comunes, por lo menos, ¿no? Uh-huh. Estos medios masivos de comunicación, es algo que hace más de un año y medio prácticamente, que están en la ruta. Es increíble que no lo haya tomado ningún medio masivo de comunicación. Mirá, yo dije, cuando la presenté a Liliana, dije hace unos meses, nosotros en la Retaguardia lo publicamos el 29 de octubre del 2012, o claro. Sea que ya pasaron meses, hasta nosotros mismos muchas veces terminamos abandonando estos temas porque en nuestra agenda se van perdiendo, ¿no? Sí. Más allá de que obviamente no es algo que hayamos hecho nosotros solos, ¿no? No, por supuesto, lo mismo nos pasó a nosotros en la colectiva también, cuando hicimos una última entrevista con ellos hace unos meses atrás, en enero, si mal no recuerdo, habíamos perdido también la noción del tiempo de cuándo habíamos tomado por primera vez ese tema. Y lo que pasa es que me parece que nuestros medios es indispensable que se apropien de ellos, que lo visualicen claramente como una herramienta que aquí estamos y que vengan al medio, digo, uh-huh. Porque para nosotros es muy difícil sostenerlo, convengamos que todos lo hacemos en forma militante, ¿no? Claro. Ustedes ayer arrancaron con una serie de audios y de voces que tienen que ver con un mismo tema a propósito de un viaje relámpago que se hicieron. ¿Por qué no nos contás, para quienes no escucharon ayer, qué es lo que vamos a ir escuchando? Buenísimo, un brevísimo resumen. Allí, el 22 de marzo, es el sábado pasado, como tú lo dijiste, se realizó la octava UAC del litoral, que tuvo la particularidad de que la sede fue en la ciudad de Fray Ventos, o sea, en la banda oriental. Y será recordada, decían allí los organizadores, los compañeros que estaban, como la UAC que desfronterizó la lucha, ¿no? Decían, un Dani, mismo enemigo, un solo pueblo. Me estás hablando de la misma ciudad donde se generó el conflicto con Gualeguaychú. Claro, recordemos que la resistencia a las pasteras que se iban a instalar allí, Ence y Botnia. Otro día tenemos algunos audios, si a ustedes les parece bien, para compartir de cómo fue el origen de esa resistencia. Porque en realidad fue un grupo de unos 15 fraiventinos, o sea, orientales, que cruzaron a Gualeguaychú y les dijeron, miren que allí, ustedes saben, va a pasar tal cosa. Uh-huh. Así que luego se armó todo un discurso de cancha. El Frente Amplio, sí, ya en el poder, se desdijo de lo que había dicho en el llano. Uh-huh. Y se generó un conflicto más discursivo que real, donde el pueblo oriental de alguna manera se abrió de la lucha del gualeguaychuense. Uh-huh. Pero los propios conflictos internos, el paso mismo del tiempo, si se quiere, y otros desengaños, han traído nuevamente a muchísimos orientales, a muchísimos uruguayos, a su propia lucha, y esa propia lucha se conecta necesariamente con la lucha de este otro lado del río. Uh-huh. ¿Y por qué vamos a escuchar a Enrique Viana? Bueno, Enrique Viana es un fiscal uruguayo que también ha sido conocido como el fiscal verde. Yo no sé si ese mote no es más bien de los medios, porque en realidad es poca su vinculación con una lucha verde, digamos, entre comillas. Sí. El fiscal Viana está básicamente enfocado a aspectos legales que rondan la soberanía, fundamentalmente la soberanía que él encuentra lesionada. Vamos a escucharlo, si les parece bien.

del interés común, no es la voluntad de los intereses generales o de los intereses públicos. Es la voluntad de intereses lucrativos, económicos, concretos, de determinados emprendimientos. Bueno, ahí escuchamos entonces a Enrique Viana, fiscal uruguayo, allí en esta unión de asambleas que se generó en Fraiventos. Así es, esto fue el sábado pasado, 22 de marzo. Un solo ejemplo, para poder llevar adelante este Montes del Plata, hubo hasta que rezonificar la zona de la cuenca lechera más importante de la región, que es en Colonia, para poder plantar allí 100.000 hectáreas de plantines de eucaliptus transgénicos y eucaliptos transgénicos. Uh-huh. O sea que hay una profunda participación de distintos actores del Estado para que Montes del Plata pueda llevar adelante este negocio. Y obviamente el fiscal Viana se opuso a eso. Un último recuerdo para que me parece relevante. El 28 de septiembre de 2011... Viana sufrió, un intento de asalto. Así lo calificaron de forma inmediata tanto el ministro del Interior del Uruguay, el jefe de policía y el mismo Viana. El hecho sucedió ahí en las primeras horas de este 28 de septiembre de 2011. El fiscal estaba llegando a su casa en el barrio de Malvin y ahí lo esperaban tres tipos encapuchados. Dos de ellos lo redujeron, lo cual no debe ser nada sencillo porque es un hombre de 2 metros aproximadamente, Y grueso, y uno observaba, nada más. Y en un momento dado en el que él logró zafar, le dieron 2 tiros, 1 en cada pierna. Uh-huh. Bueno, este hecho, es otro hito que quedó como intento de asalto. Ah. Bueno, bien. qué cosa, ¿no? Lo que es la impunidad, aún para aquellos que trabajan desde la justicia, ¿no? Sí, y que debería tener, sobre todo en función de las causas que él y de los personajes que él enfrentaba, ¿no? Estábamos hablando a Bosnia, uh-huh. El tratado con Finlandia, luego todo lo que es la regasificadora de Punta Sayago, esto mismo de Montes del Plata, que acababa de iniciar su oposición, Aratirí, por supuesto, y la Samin Ferrous, y otras cosas internas menos conocidas en esta orilla que también son pesadas. Dani, vamos a tener en esta semana, y seguramente no alcanzará con esta semana y la semana que viene, más material de lo que han conseguido allí en Fraiventos, ¿no? Seguramente, sí. Sí, bueno, porque hubo otros actores y hay otras voces también que siempre es interesante compartir. Hablando de voces, ustedes seguramente esta semana habrán escuchado, y si nos vienen siguiendo y van a escuchar por estos días más seguido las voces de la retaguardia y de la colectiva. La semana que viene se irán sumando otros compañeros, los compañeros de FM La Caterva, la gente, y bueno, después hay un montón de gente laburando desde otros lugares, ¿no? La gente de Redeco y de Anred han estado laburando mucho en lo que tiene que ver no solo con la producción de alguna de las notas. En un instante vamos a tener una nota que tiene publicada Anred en el día de hoy. No solo eso, sino también la cuestión de un envío que se hace durante la tarde para quienes están suscriptos por mail al mail de la Red Nacional de Medios Alternativos, y allí se recibe como una especie de resumen, más allá de que seguramente muchos de nuestros medios, los que hacemos radio, repetiremos está enredando las mañanas en algún momento de la tarde. En el caso particular nuestro estamos viendo con nuestros gerentes de programación, tenemos es muy difícil para nosotros juntar a todos nuestros gerentes de las diferentes áreas, así que lo vamos a hacer en el día de mañana a las 16:15, tenemos una reunión de la gerencia de programación para determinar en qué momento de la tarde van a poder escuchar a través de la retaguardia enredando las mañanas si se lo perdieron en vivo. Uh-huh. Sí, muy bien. Quería hacer esta aclaración para que no se piensen que somos 3 o 4 que estamos laburando, que somos los que estamos poniendo la voz en este momento, pero en realidad está la Red Nacional de Medios Alternativos a pleno y con un entusiasmo que yo en la red no veía desde hace bastante tiempo. Creo que desde la construcción de transmisores colectiva que se hizo, hay muchas radios que están hoy en el país transmitiendo con esos transmisores, se hicieron cerca de 100 transmisores de radio con los compañeros de DTL a la cabeza, que son un colectivo técnico que está integrando la red. Y la verdad es que desde ese momento yo creo que no hay tanto entusiasmo colectivo por una actividad, ¿no? Sí, quisiera mencionar una sola cosita, Fer, a los compañeros y compañeras que han hecho estos editados, estos spots, estos separadores que hoy ya tenemos al aire. Los compañeros de Radio La Negra. Bien, bien. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad por las dudas. A ver. Para mañana, que decía algo así, no lo terminé de redactar porque ya están los separadores, pero que decía algo así como se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos, en fin, de ese tipo de cosas, porque estábamos carentes de esto, pero los compañeros, las compañeras de La Negra nos han cerrado la boca, cosa muy linda, y han hecho algo maravilloso. Hagamos una cosa igual, aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces que los compañeros después puedan usar en las ediciones. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. A ver, imaginemos, me sorprendiste, pero sí, está bueno. A ver, por ejemplo, edición en vivo. Ya está enredando las mañanas. Ahí está, te sumo una. No, espera, porque me enredo con el enredando. A ver, espera. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos y todas las mañanas con vos, cualquiera. Pero bueno, algo sabrán hacer. Y además hay que agregarle otras voces, otras tonadas, porque viene muy porteño esto. Sí, sí, claro. Y además claro, viene muy, muy machista. Porteño lo incluye a Daniel, que es porteño. Que es porteño del otro lado, digamos, platense. Pero es porteño. Claro, sí, sí. De aparte hace tanto que vivo acá que... Claro. Y si no lo quiere hacer, lo adaptamos igual. Claro, claro. A ver, claro. Luis, aportate lo tuyo. Tírate un Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas y Desarmando la Madeja de la Información. Muy buena, ahí está, bueno, ahí está. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Exacto, exacto. Bueno, ya sabrán los compañeros editores tirar a la basura convenientemente esto que acabamos de hacer. Pero nosotros, por lo menos, nadie nos va a poder decir que no laburamos para los separadores. Que no nos animamos. Claro está, claro está. Bueno. La seguimos en un rato. Un abrazo. Dale. Daniel Giovannini de La Colectiva. Hasta aquí en la música venimos escuchando cosas tranqui, ¿no? Serú Girán, Meso Vigarrena, una baladita de Los Rodríguez. Ahora vamos a escuchar una versión rara de un clásico del rock de los 70. Uh-huh. Un clásico de los primeros grupos de hard rock. Algunos le dicen heavy metal, pero la verdad es que a como está la dureza de las guitarras y de las baterías hoy, lo que hace Deep Purple es claramente hard rock. Pero si yo te digo que Willie Crook, que es un saxofonista, que fue saxofonista de los primeros años de Los Redondos, Luis no entiende nada de lo que le estoy diciendo, ¿o sí? Sí, sí. Bueno, Willie Crook fue, vos dijiste el otro día que te gustaban Los Redondos. Sí, sí. Willie Crook fue el saxofonista de los primeros dos discos de Los Redondos y después se abrió y empezó a hacer su camino solista y en lo que hizo nada que ver con Los Redondos, con lo que hacían Los Redondos. Más bien hizo bandas de funk, de jazz. Una de ellas es los Funky Torinos, así se llama la banda de Willie Crook. Sacaron un disco que se llama Versiones y no es nada personal, ¿eh? Vamos a escuchar Aragán, Lazy, bien, de Deep Purple. Thank you.

que es Zumba la Turba. Dale, ya sabemos lo que es Zumba, nos falta la Turba. Cuidate. Claro, exacto. Cuidado. Bueno, fue una entrevista interruptus, entrevistus interruptus. Buenísima, es la, la primera vez que me pasa que me interrumpen una comunicación por médico. ¿Qué va a ser? Bueno, por justificativo. Hay prioridades. Buenísimo. Che, a ver, Luis, estábamos charlando recién que no queríamos dejar de decir que compartimos una salida al cine el ajá. otro día. Sí. Y vimos una película que nos encantó y que nos parece que puede ser interesante, lamentablemente por ahora solo para los que están en Buenos Aires, y apúrense porque todo lo que pasa por el cine Gomón en general son obras que justamente si no tienen mucha gente en las primeras semanas pasan de largo, y es el caso de Mika, ¿no? Sí, es la historia de una argentina, ¿no? De una argentina que fue a España a pelear por la República en las brigadas y estuvo allí, bueno, bastante tiempo. Sí, allí en la película en realidad está basada en un libro que ella misma escribió, en una especie de autobiografía. Está su voz llevada adelante por Cristina Vanegas y aparece como hablando en primera persona, te logra convencer en la lectura de que en realidad es Mika la que está hablando mientras vos vas recorriendo su historia con muy buenas imágenes de la... Sí, digamos que es un documental, civil. ¿No? Es un documental, con muy buenas imágenes de la guerra civil, muy buenas imágenes. A vos vos quedaste impactado por los camiones bajándole armas a la gente, el famoso Armas para el Pueblo que ahí se vio claramente, ¿no? Sí. Es impresionante. Uh-huh. Y toda así la... como lamentablemente, no en esta película, pero en otra, en esta sí es una película, no un documental, aunque debe de haber documentos, el problema es que muchos quizás no los quieran mostrar porque no les conviene, como al fin de la guerra civil, los propios aliados de la República en sus negociaciones políticas y en sus acuerdos les hacen entregar y les obligan a entregar las armas a otros sectores que estaban peleando por el mismo fin, ¿no? Uh-huh. Sí, pero sí, bueno. Totalmente. Y otra cosa que me quedó muy, muy impactado en lo dicho por Mika misma, porque el documental va pasando en algunos fragmentos de entrevista de ella. Uh-huh. Y cuando cuenta el proceso ahí, bueno, hagamos un análisis un poquito histórico de que esa guerra civil... del lado republicano tuvo distintos sectores políticos que combatían, ¿no? Anarquistas, comunistas, socialistas, trotskistas, y contra Franco, contra lo que era el gobierno o lo que quería ser el gobierno uh-huh. de la monarquía, de la imposición de volver al siglo XIX, uh-huh. y donde en determinado momento como se sabe, hubo aviones alemanes que combatieron a favor de Franco, le dieron una mano a Franco y bombardearon ciudades como Madrid y demás. Uh-huh. Y en un momento los rusos, también la Unión Soviética, Stalin, manda aviones para combatirlo. Y Mika cuenta esta historia un poco así. No una conclusión, pero una de las explicaciones también de por qué la revolución quizás no se daba cuenta de lo que iba a venir después en ese proceso de la guerra civil y cuál iba a ser el desenlace del sector que por ahí se quedó, no con el poder, porque perdieron todos, pero el estalinismo tenía una pata muy fuerte allí, y los aviones rusos lo que fueron a hacer, bueno, a combatir. Y creo que hay una pregunta que le hacen, ¿no?, en la entrevista, quizá hacerme acordar Fernando, que le hace una pregunta... Y ella contesta, ¿cómo teniendo los aviones rusos a favor para pelear por la República, claro, igual de última terminó perdiéndose la República? Claro, allí ella cuenta, bueno, a propósito de cómo la tildaban de trotskista y por lo tanto comienzan a su grupo a dejarlo al margen, incluso cuenta anécdotas de haber estado presa durante la guerra civil un día A propósito de esta filiación política en particular por parte de otras secciones del Partido Comunista, y allí ella cuenta que, claro, cuando aparecen los, digamos, fue muy duro el ataque de la aviación de la gente que estaba del lado de los franquistas, del lado de la derecha golpista española, y la cosa se logra emparejar, aunque sea por un tiempo, cuando aparecen los aviones rusos y se empieza a dar esa disputa más o menos pareja en ese tramo, y que después de todas maneras no se puede dar vuelta la cuestión. Y entonces ella dice, claro, los rusos fueron recibidos aquí, por lo tanto el Partido Comunista también, como los grandes salvadores, y ella dice algo así como, el pueblo ve los hechos más que medir. No es político. Claro, no tiene análisis políticos de las situaciones, sino que ve los hechos. Y en ese momento, la aparición del Partido Comunista, el apoyo de Rusia. Y de los aviones. Fundamental. Concretamente. Nosotros tratábamos, decía Mica, de explicarles que en realidad el Partido Comunista estaba atentando contra la sí. unidad de las tropas republicanas, y no, el pueblo aceptó con beneplácito la llegada de claro, del claro, que en última instancia toda guerra se dirime desde lo político, más allá de que sea de lo bélico. Lo bélico es la herramienta, pero las decisiones políticas son las que terminan para un lado o para el otro definiendo una guerra, y acá el estalinismo, la Unión Soviética la definió para ese lado, entregando justamente entregando la lucha de tantos miles y cientos de miles, ¿no? Dos días después de esta película que fuimos a ver, dos días después que la fuimos a ver nosotros, murió Adolfo Suárez, que fue el primer presidente luego del franquismo. Post-franquismo. Fue el que llevó adelante la transición. Uno tiene la tentación de decir que fue el Alfonsín de España, o que Alfonsín fue el Suárez argentino. Adolfo Suárez. Pero la verdad es que me parece que en este caso sería injusto con Alfonsín, porque en todo caso Suárez fue el presidente del Pacto de la Moncloa, es decir, fue el presidente que en la transición ayudó a sepultar la historia de lo que había ocurrido durante la Guerra Civil. Y en este acuerdo tan raro y tan duro, y tan difícil de entender para nosotros, que tienen los españoles, que recién ahora algunos grupos, no todos, vos te podés encontrar con montones de republicanos que se están llevando acá, incluso que los juicios se están empezando a llevar a cabo acá en la Argentina, porque allí no hay espacio para hacerlo. Ya vemos lo que le pasó a Garzón, pero además hay mucha gente de reconocida ideología republicana, digamos, hasta que han participado en la Guerra Civil, o algunos familiares han participado o se han exiliado, que te dicen, y ya no es tiempo, esto ya pasó, ya no es tiempo de revisar lo que sucedió con los fusilamientos, con las fosas comunes, sobre todo con lo que el franquismo hizo una vez que logró ganar la Guerra Civil en la posguerra, ¿no? Ya como ubicado en el Estado y haciendo conocer el terror desde el Estado. Así que Suárez encarnó eso, fue el que le puso el sello al Pacto de la Moncloa. Murió hace algunos días, España lo está recordando, fue multitudinario sus exequias fueron multitudinarias. Y que a pesar de ese pacto, si mal no recuerdo, fue él el que sufrió ese intento de golpe de Estado con el coronel Tejero, que claro, el tejerazo. Quiso allí una patrulla perdida del franquismo, quiso que ni siquiera se llegara a eso, ¿verdad? Absolutamente. Mi guerra en España es, en realidad es argentina, ¿no? La dirección y el guión es de Fito Pochat y Javier Olivera. La música es de Alfonso Herrera, y como vos dijiste, la voz que le pone toda la narración es de Cristina Vanegas, y la están dando, creo que todavía la siguen dando en el Cine Gomón. En el Cine Gomón. Allí en el kilómetro cero, enfrente a la Plaza de los Dos Congresos. Los que están en Buenos Aires, traten de verla. Sí, y para el que le gusta, hablando del Cine Gomón, para quienes le gusta el cine, va a empezar ahí sí mañana la segunda edición del Festival del Cine Turco, y que es un cine muy particular allí, y además van a ser películas con mucho contenido social y políticos, ¿no? Y va a haber charlas y seminarios. Esto lo van a hacer allí en el Gomón del 27 al 2 de abril, a las 20 horas se está dando. Sería interesante poder ver alguna de estas películas turcas, porque también la sociedad turca es una sociedad muy... todavía también tienen una deuda pendiente de muchos más años que la Guerra Civil Española de reconocer el genocidio armenio, ¿no? Escuchamos a Los Violadores con Solo una agresión. Te cuento que tenemos algunos mensajes por allí. Lo tenemos a ver, espérate. Ajá, para que lo encuentre ahora. Lo tenemos a Pablo Jacobe, que nos dice a propósito de lo que comentábamos hace un rato de Bergoglio y del libro que da lugar a lo que seguramente va a ser una película que intentará limpiar su imagen durante la última dictadura, que bueno, que justamente el autor de ese libro, el italiano Nello Scavo, que escribió La Lista de Bergoglio, escribió una carta a Página 12. Página 12 la publicó y hace, obviamente intenta contestar lo que Berbisky fue contando en algunos de sus libros y también en sus columnas en Página 12 sobre lo que Bergoglio hizo o no hizo durante la la dictadura, en el caso de los curas Llorio y Yalix, ¿no? Sí. Y allí, bueno, también nos dice que en el libro de Graciano, a ver, en el libro de Graciano, en el que se habla de Jorge Julio López, un libro muy interesante, aquí en Horario Público lo hemos entrevistado a Graciano sobre este asunto, dice que Bergoglio mandó adhesión a la Plaza San Martín por la reconciliación después de la desaparición de Jorge Julio López, cuando hicieron esa movida para parar los juicios. En la Plaza San Martín, en Retiro, en la ciudad de Buenos Aires, enfrente de la terminal de ómnibus, fue durante mucho tiempo un lugar de reunión de los sectores reaccionarios, de los sectores promilicos, al regreso de la democracia, durante bastante tiempo se juntaron allí, y también en algún otro momento, con la aparición de Cecilia Pando y de todo ese grupete, reaparecieron. Y bueno, a ese lugar y a esa ocasión hace referencia Pablo en este mensaje. Gracias, Pablo, por estar allí. Pablo Jacobi junto a Catriel Fernández hacen Refugio de Bípedos aquí en la Retaguardia los viernes a las 21.